Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 30 de agosto de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles, se pegó un desayuno de un rico el Luiger Loyo, pero así que contento, barriga llena, corazón contento, tan bonito mi muchacho Caracha, y abriendo la ventana la mañana de hoy con mucho ánimo, Enza García con aplausos, besos, apapachos, amapuches, buenas vibras y muchas bendiciones. Dios los bendiga a todas y a todos y Dios bendiga a esta bonita patria de Bolívar. Llenémosla de bendiciones, que mientras más bendigamos a nuestra patria y lancemos bendiciones hacia nosotros mismos, los venezolanos y las venezolanas, pues nos rodearemos. No de un escudo protector. Así que bueno, señores, vamos abriendo la ventana con muchísimo ánimo con la gente de la tribu del Güiro Rojo del Zulia. Bueno, la ruta, el camino no es fácil, el camino es pedregoso, el camino está lleno de recuas. Pero bueno, vamos caminando y se puede cantar mientras caminamos y podemos estar alegres mientras caminamos y podemos tener optimismo, ánimo y fe mientras caminamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos echándole pichón. Hoy Caracas inicia, bueno, estamos en el camino de las transformaciones revolucionarias desde hace 16 años, pero hoy Caracas, el pueblo patriota de Caracas se moviliza en rechazo a la violencia. La convocatoria fue es para hoy, desde las 9 de la mañana, y esta movilización partirá de la Plaza Maternidad, ubicada en la Avenida San Martín, hasta la Plaza Caracas, y se busca ponerle un freno definitivo a los violentos de la derecha, así lo dio a conocer la diputada Tania Díaz. Vamos a demostrar que el chavismo es el antídoto contra la guerra y el odio, y que en unidad perfecta avanzamos contundentemente hacia otra victoria de la patria. Ya basta de atropellos y guerra económica, basta de especulación, basta de hacer pagar al pueblo noble y valiente el hambre de poder de los mismos corruptos de la vieja política, que hablan de cambio y solo piensan en restaurar sus privilegios. Decimos no a la confrontación, no a la violencia, no a la muerte de jóvenes inocentes, expresó. Por otro lado, se prevé para mañana un concierto denominado Canto por la Paz y la Vida en Plaza Venezuela a las 6 de la tarde, y a las 12 de la noche se encenderá la Cruz del Guarayra Repano para dar la bienvenida a Septiembre de Paz, mientras que el jueves el pueblo tomará el centro de Caracas. Para mañana 31 en el Estado Miranda saldrá a las calles en defensa de la paz a las 9 de la mañana en los Valles del Tuy, mientras el Estado Vargas lo hará a las 2 de la tarde. De hecho, se prevé que con el mazo dando salga el día de mañana desde allá, desde el Estado Vargas. Así que bueno, estas movilizaciones no son a partir de hoy, estas movilizaciones se vienen dando desde hace ya varios días, ¿no? Han sido por Estado, han sido movilizaciones masivas, y bueno, y el pueblo chavista ha estado en la calle. Así que todos atentos, todos alerta y serenos. Ayer se lo decíamos, tenemos unos cuerpos de inteligencia que mira, que ya no están jugando carritos, señores. O sea, ya primero, esta oposición es demasiado descarada. Como están apoyados por los Estados Unidos, se sienten guapos, guapos y apoyados, y bueno, y están súper bocones, ¿no? De verdad que yo creo que ese es uno de las grandes fallas o errores de esta derecha, que por supuesto que juega a nuestro favor, que son bocones y ventilan a los cuatro vientos sus planes, ¿no? No, ahí de verdad que mira, uno nunca puede hacer planes con chismosos, ni darle a un chismoso que te guarde secreto, como son bocones y chismosos los de la derecha venezolana, ¿no? Entonces, bueno, tenemos unos cuerpos de inteligencia que están pilas, que están atentos. El 11 de abril nos agarró al gobierno revolucionario, si bien muchos nos olíamos, estaba de anteojito que venía un golpe de Estado, pero bueno, ahí el comandante Chávez quizás pecó de ingenuo, ¿no? Pecó de ingenuo, igual que parte del alto gobierno, no se imaginaba esa traición terrible que hubo también dentro de las filas militares, aunque era de esperarse. Recordemos este golpe de Estado a goteos, todos los días salía un militar retirándole, ¿no? Militares retirados o colgando el uniforme, diciendo que le retiraba el apoyo al comandante Chávez. O sea, lo de 2002 estaba de anteojito, pero bueno, no teníamos experiencia. De 2002 para acá hemos pasado. De verdad que el cuero, como dice José Garcés, el cuero se nos curtió de tanto llevar leñazo. Y entonces, bueno, pasamos el golpe del 2002, el paro sabotaje petrolero de 2002-2003, las guarimbas que hubo en el 2003-2004, después estuvieron las guarimbas cuando se le retiró la concesión, o se le venció, mejor dicho, y se le venció la concesión a RCTV y no se le renovó. Después tuvimos la experiencia de la descarga de Arrechera. Habíamos pasado por un referéndum revocatorio, lo que era guerra económica y guerra psicológica alrededor de este evento. Hemos pasado por la salida, pasamos por la finca de Actari, pasamos por el golpe de Estado que tenían el año pasado planificado para el Día de la Juventud, donde se le echaron los ganchos a unos militares de bajo rango diciendo, bueno, sí, y vamos a bombardear Caracas, y vamos a bombardear BTV, Miraflores, y no sé qué, y bueno, iban a cometer un magnicidio en el desfile de la victoria. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno? Sencillamente, bueno, además de que cayó un palo de agua, pues mira, tomó medidas, y lo hizo en el justo y preciso momento. ¿No? Entonces, hoy mis vecinos rojitos hablaban en el grupo de WhatsApp y decía, bueno, de todos modos, lo que han descubierto es muy poco al lado de lo que tienen planeado. Mira, yo lo que digo, mira, vale, si lo sabemos nosotros, no lo van a saber los cuerpos de inteligencia. Lo que pasa es que tienen que agarrar a la gente con los kilos. Lo que han mostrado a la opinión pública no necesariamente tiene que ser lo único que ellos saben. Estemos tranquilos, yo les dije, están estos muchachitos de la Polar que coinciden con la denuncia o con el alerta que hizo Diosdado Cabello el miércoles pasado. Está lo de Daniel Ceballos, y yo les dije, van a pasar los días y van a seguir cayendo conspiradores. Ahí está, cayó John Goicochea. Al señor lo agarraron con los kilos, como dicen por ahí. Ah, pues, ya va, que la computadora se me colgó. Lo agarraron, bueno, John Goicochea, él está dándose la buena vida en México, tengo entendido. Y bueno, y vino para Venezuela para participar, ¿no?, en esta megatoma de Caracas, ¿no? Megatoma de Caracas, y bueno, lo agarraron, lo detuvieron, y ahí está en el SEBIN por poseer elementos explosivos en su poder. Ahí esto queda clarito, por favor. Aquellas personas opositoras, ¿ustedes piensan seguir siendo carne de cañón? Usted puede adversar al gobierno de Nicolás Maduro, pero de allí apoyar una parranda de asesinos cuyos hijos no van a caer sino los tuyos, mira, yo creo que hay que pensarlo, ¿no? Bueno, detuvieron a John Goicochea por poseer elementos explosivos en su poder. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que este lunes fue detenido el dirigente del partido de oposición Voluntad Popular, John Goicochea, por poseer cordones detonantes para explosivos. No, o sea, no eran cordones de zapatos, no, eran cordones detonantes para explosivos. Hoy fue detenido John Goicochea y en su poder encontraron cordones detonantes para explosivos, dijo Cabello en un contacto informativo de Venezolana de Televisión durante una concentración en apoyo a la Revolución Bolivariana desde el estado Barinas. Cabello manifestó que los elementos explosivos que tenía el dirigente opositor en su poder serían usados en la marcha convocada por la derecha para este jueves 1 de septiembre. Indicó que Goicochea recibió órdenes del gobierno estadounidense para buscar sangre, ya que fue entrenado por el Imperio Norteamericano durante años. Señaló que los cuerpos de seguridad del Estado se encuentra realizando operativos de inteligencia y contrainteligencia, porque nosotros preferimos 1,000,000 de veces encarcelar con tiempo un asesino que una gota de sangre de un venezolano vaya a correr en las calles del país. Ya lo saben, por eso les digo, señores, señores, señoras, tranquilos. Y este hoy, y este jueves y todos estos días, a movilizarnos y a gritarle al mundo que el pueblo de Venezuela quiere paz. Que el pueblo de Venezuela apuesta a la vida. Así de sencillo. Serenidad, hay que estar alertas, pero a la vez serenos. Porque el miedo, señores, paraliza, la angustia paraliza y no nos deja pensar bien. Ustedes no han visto, y eso es algo inherente a las especies, ¿no? A los seres vivos, a los animales. No, el espíritu de supervivencia. Y, por supuesto, eso hace que suba la adrenalina y que no podamos pensar ni podamos coordinar muchas veces si nos dejamos dominar por la angustia. ¿Ustedes no les ha pasado? A mí me ha pasado últimamente. Que se me han metido dentro del apartamento pajaritos. El último que se metió en mi apartamento fue un palomo que resultó ser mascota de una de las vecinas de mi edificio, que el palomo va volando por la cuadra y regresa, y en estos días, en una de estas mañanas, se confundió, se metió en mi casa y mis perros estaban fascinados porque había un juguete que vuela dentro del apartamento. Entonces el juguete que vuela va por todos lados y ellos pegando brincos y ladrando, diciendo ¡ay, qué bonito, qué bonito! Bueno, el asunto está. ¿Qué es lo que ocurre cuando se mete un juguete que vuela, ¿no? Para mis perros, o un animal, un animalito, un pajarito, una paloma, dentro de un apartamento? No sé si ustedes lo han visto, yo sí. Que se mete y después está tan nerviosa que trata de salir por las ventanas y choca contra el cristal. No puede salir, y la ventana está abierta. Y es incapaz de salir por la ventana por el ataque de nervios tan grande que tiene. Bueno, vamos a vernos en la metáfora de la paloma. Si nosotros nos dejamos dominar por los nervios, por esos perros que ladran y saltan, porque nos quieren atrapar, no vamos a poder ver esa ventana abierta y vamos a golpearnos contra el vidrio. Entonces, o salimos aporreados o los perros nos agarran y nos vuelven puré. Porque mis perritos son muy buenos, pero ellos no están conscientes que el juguete que vuela es un ser vivo. Y lo que quieren es atraparlo, ¿no? Pero ese es el caso de mis perritos. La derecha no es así. Entonces es lo mismo. Es el mismo consejo que yo le doy a todas y a todos ustedes. Primero, de verdad, desconéctense lo más que puedan de cosas como el WhatsApp, grupos de WhatsApp. Cuestiónense todas las informaciones que les llegan. Todas. Busquen información oficial, información que les llegue, busquen confirmación. No reenvíen nada que a ustedes no les conste. Es decir, que si una vecina, tu hermana, te manda, por ejemplo, un mensaje y dice, mira, los chavistas se están concentrando y hay un montón de opositores escondidos en los rincones, y te manda la foto y tú ves que sí, que efectivamente hay gente con franelas rojas, que hay gente agazapada y que, qué sé yo, y reconoces el área geográfica, reconoces la ventana de la casa de tu hermana, eso tú lo puedes reenviar. Pero ese, tal como me lo mandaron, lo circulo. Esto es lo que están circulando los escuálidos. Señores, por favor, si ustedes los tienen metidos en grupos de WhatsApp donde hay gente opositora, no se esté enganchando en ese... Porque si ellos también circulan muchos rumores entre ellos. Entonces, lo mejor, aparte que no hay cosa más horrible que te callapeen en esos grupos. Es terrible. Silénciénlos. Silénciénlos. Escuchen musiquita. Practiquen meditación consciente. Estos días, antes del 1 de septiembre, al final de la tarde, con la fresca, salgan a pasear. Aquellas personas que practican yoga, practiquen yoga. Las personas que les gusta trotar, salgan a trotar. O sea, yo tengo una buena amiga que todas las mañanas se levanta tempranito y se va a trotar al Brígido Iriarte, allá en el Paraíso. Si usted vive en el este de Caracas, vaya al Parque Generalísimo Francisco de Miranda y camine, trote. A mí, mira, el fin de semana, el domingo estaba bastante angustiada, pues lo tengo que reconocer porque yo soy un ser humano, ¿no? Entonces, con todo esto, guerra psicológica, entonces uno tratando de desconectarse, ¿no? Y agarré y puse en mi casa un disco de... No, primero puse un disco de música de la India, que me regaló, que lo grabó él mismo toca el tabla, nuestro usuario Arun Malik. Después de la música de la India puse a Gandharvika, que es música védica. Después de Gandharvika puse a Yani y aproveché y me puse a cocinar. Y preparé un rico pasticho de carne de soya, con mi pasta, con carne de soya, le eché su quesito. Y bueno, y para seguirme relajando, agarré un brócoli que había comprado el día anterior, lo piqué en pedacitos, lo herví con papita, después lo metí en perolitos, lo metí en el congelador y me fui calmando. Entonces, mira, aquellas personas que les gusta la cocina, pues bueno, pónganse a preparar la comida de toda la semana y ponen una buena musiquita, pongan musiquita de Juan Gabriel, por ejemplo. Recordemos a Juan Gabriel, otro que falleció lamentablemente el día de ayer fue el actor norteamericano Gene Wilder, el que hizo la primera versión de Charlie y la fábrica de chocolate. Bueno, aparte que lo recordamos de muchísimas comedias, ¿no? Vea una buena comedia, agarre sus DVD y saque una buena comedia, un clásico de la comedia, La Academia de Policía. ¿Quién se acuerda de Ostra Azul? Paparara papá y las loqueras de Mahoney. ¿Ah? Entonces, lo que quiero decir, vamos a distraernos, vamos a compartir con la familia, los que tengan niños, protéjanlos de toda esta tensión, de toda esta tensión, de toda esta guerra psicológica, ¿no? Ayer, en realidad, no llegaron a ser ni una decena de cacerolas que sonaron cerca de mi casa y me llamó la atención un niño, y era un niño pequeño, porque por la vocecita no tendría más de 7 años, que gritaba, ¡cállense! El niñito le pedía a los locos que caceroleaban que se callaran. Por favor, por nuestros niños, vamos a darles un buen ambiente todos los días y en especial estos días. Tengamos confianza en los cuerpos de inteligencia, tengamos confianza en los cuerpos de seguridad. Vamos a mantener la serenidad sin dejar de estar alertas. Este miércoles es imperdible con el mazo dando. Este martes es imperdible en contacto con Maduro, por supuesto. Bueno, tenemos otra de las informaciones que tenemos, es que mira, se repite el formato. Entonces, oye, con un formato tan repetido y tan trillado, nos van a andar agarrando fuera de base. Ya chilló, ya salió un vocero de los Estados Unidos, John Kirby, a meterse en los asuntos internos de Venezuela, hablar de revocatorio, dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, el Viceministerio para América del Norte rechazó las declaraciones de John Kirby. Sobre eso hablaremos en la próxima media hora. ¿Qué más les podemos decir? Bueno, se develaron planes de sectores de extrema derecha para ocasionar muerte de seguidores en la marcha hacia Caracas. El ministro para Interior, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol, informó este lunes la develación por parte de las autoridades policiales venezolanas de un plan desestabilizador a ser presuntamente ejecutado durante la marcha convocada por la oposición derechista este 1 de septiembre. Fue develado un plan que están conociendo los órganos de inteligencia y que en su momento será informado al país, ya lo saben, así que tranquilos, ya que forma parte de la reserva legal. Por supuesto, no voy a decir, ay, mira, descubrimos esto y le vamos a echar los ganchos. No, porque si se fueran de bocones, como hace la derecha, no hubieran agarrado ni a los muchachitos de Polar, ni a Goicochea, ni a esta gente, ni a Daniel Ceballos, ¿verdad? Fue develado un plan que están conociendo los órganos de inteligencia y que en su momento será informado al país, ya que forma parte de la reserva legal. Sin embargo, los órganos de inteligencia están trabajando de manera oportuna con la finalidad de prevenir cualquier acción de aquellos que pretenden desestabilizar el país, dijo en rueda de prensa. En el encuentro con los representantes de la prensa, Reverol informó además acerca de la prohibición por decreto oficial de sobrevuelos sobre Caracas, tanto piloteados como a control remoto, como en el caso de los drones. En este mismo orden de ideas y casi simultáneamente, en la otra rueda de prensa, el comisario jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas informó de la detención de una pareja de ciudadanos a quienes se les incautaron facsímiles de armas de guerra, o en el caso de los muchachitos estos de la Polar allá en el estado Carabobo. Rico además informó que, producto de las primeras pesquisas, se determinó que estas réplicas de fusiles automáticos serían usados en la marcha de la oposición derechista, que partirá desde el municipio San Diego en el estado Carabobo hacia lo que sus organizadores han llamado la toma de Caracas, que pretende movilizar 1 millón de personas hacia esta ciudad, hasta esa ciudad capital, para presionar la realización en 2016 del referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, posibilidad que el ente comicial venezolano descartó al no ser solicitado en el tiempo requerido para que así fuese. Con todo y eso, ya, o sea, vi un titular del Universal donde que eso ya la marcha no tiene la excusa, porque ya el CNE dio fecha. Entre el 22 y el 24 de octubre se haría la recolección de firmas. Por lo menos eso es lo que yo vi en un titular del diario El Universal. Entonces, ¿cuál es la excusa? Señores, esta evidentemente es una marcha que busca una marcha de tipo insurreccional. Busca activar una nueva salida. ¿Lo lograrán? No lo creo. En realidad, para mí, lo máximo que lograrán serán unos focos foquitos, focos de violencia, una buena campaña de los medios de derecha, muchas imágenes manipuladas hacia afuera, por eso debemos estar alerta. Pero bueno, señores, en lo personal, de verdad, confío en el pueblo de Venezuela que ha resistido heroicamente todos estos años y en especial los últimos embates y que de verdad apuesta a la paz y a la cordura. Si usted está en desacuerdo con el gobierno bolivariano, si a usted no le gusta el presidente Nicolás Maduro, está en todo su derecho de manifestar y está en su derecho de hacerlo pacíficamente. Entonces, exíjale a sus líderes que así lo hagan o manifieste pacíficamente como era otra de las opciones que estaba dando la Mesa de la Unidad Democrática. Póngase a la puerta de su casa con su banderita, con su pito, saque sus cacerolas, menee el afiche de Capriles o el afiche del Chuo o el de Leopoldo. Pero, por favor, no se preste como carne de cañón. Ayer vimos de algunos claves de una masacre y realmente era imposible no sentir angustia y no sentir dolor y ver cómo el formato es el mismo y los actores son los mismos. Son las 10:28 minutos, vamos a una pausa con Gloria Perdomo, un recio canto para mi patria. También a Venezuela y sus pampas, que el nombre de Nean Perdomo se escuchó a una gran distancia y que los pequeños sepan de su gran perseverancia de enaltecer el sentir del gran folclor de la patria. Apure se encuentra herido, Capanaparo te espera, porque es que tú no te has ido, hombre de bregas llaneras. Y el descanso

Atlántico, pues saludan los muertos de Irak. Asesinos del Tratado Atlántico, pues saludan los muertos de Irak. Asesinos del Tratado Atlántico, pues saludan los muertos de Irak. Asesinos del Tratado Atlántico, pues saludan los muertos de Irak. Los muertos los pone el pueblo. Los muertos los pone el pueblo. Gringos y asesinos del Tratado Atlántico, les saluda a los muertos de Irak, los de Libia, los de Siria. Y los que quieren generar aquí. Tío Sam interpreta Escape. Y bueno, es una canción que también le aplica a la gente de Voluntad Popular, a John Goicochea, a Loren Salé y a este montón de asalariados y chupamedias del imperio. Los muertos los ponen los demás. Así de sencillo. Los muertos los pone el pueblo. Ellos no. Ellos no. Porque ahí están. Lanzan a su gente como carne de cañón y ellos van a los canales de televisión con una curita pegada en la frente. Como mucho. Bueno. Como les decía, un vocero del Departamento de Estado pues abrió su cloaca, su boquita. Y bueno, el Viceministerio para América del Norte rechaza las declaraciones de John Kirby. A través de un comunicado oficial, el Viceministro para América del Norte rechazó las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, John Kirby, y aseguró que ha quedado en evidencia la marca y autoría del golpe de Estado planificado para este venidero 1 de septiembre de 2016 en Venezuela. En el texto, el viceministro señala que la oposición venezolana, apoyada por Estados Unidos, intenta reeditar el gravoso expediente de agresiones y muertes que ya en el año 2002 derrotó con valentía y dignidad el pueblo venezolano. Bueno, el comunicado dice lo siguiente. El despacho del viceministro para América del Norte rechaza categóricamente las insolentes declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, John Kirby, que pretende dar órdenes a una nación libre, soberana e independiente en franca violación de la legalidad internacional. Ha quedado en evidencia la marca y autoría del golpe de Estado planificado para este venidero 1 de septiembre de 2016 en Venezuela, que en complicidad con la oposición antidemocrática y la derecha internacional, intenta reeditar el gravoso expediente de agresiones y muerte que ya en el año 2002 derrotó con valentía y dignidad del pueblo venezolano. Estas declaraciones, que retoman las exactas palabras del gobierno de George W. Bush en 2002, cuando atentó contra el orden legítimo y constitucional en Venezuela, alientan y promueven los factores violentos y extremistas y antidemocráticos en Venezuela, que ya perpetraron crímenes contra la vida de nuestros ciudadanos y ahora promueven acciones de naturaleza terrorista y atentan contra la paz de la República con el amparo y el apoyo irresponsable del gobierno imperial. El gobierno del presidente Barack Hussein Obama, en sus postrimerías, procura la inestabilidad de Venezuela y de la región para legitimar sus planes imperiales contra la paz y el desarrollo de los pueblos. La República Bolivariana de Venezuela alerta a la comunidad internacional y responsabiliza directamente al gobierno estadounidense de estos planes conspirativos que encontrarán en el pueblo venezolano una muralla infranqueable de moral y heroísmo para derrotar sus acciones violentas en esta patria de hombres y mujeres antiimperialistas. Con nuestro libertador Simón Bolívar decimos, el amor por la patria vencerá. Caracas, 29 de agosto de 2016. Bueno, abrimos la participación en la ventana. Nuestros números telefónicos son el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Señorita Enza García, buenos días. Buenos Le días. Habla Gison Haddad, de la parroquia Altagracia. ¿Cómo te el ha ido? Taxista silencioso. ¡Ah, caramba! Ajá, dime. Una cosa, los escuálidos aquí donde yo vivo, lamentablemente esta parroquia, dicen que tengamos paciencia, que a partir del 1 de septiembre todo termina. Bueno. Parece que están soñando. Sí, no, pero te apuesto lo que quieras a que ninguno de ellos va a salir a la calle, porque los muertos los ponen los demás. Ellos se quedan en su casa con la cacerolita. Serán muy pocos los que se desplacen. Sí. Bueno, anoche con la cadena una sola cacerola sonó, pues. Uh-huh, no, igual, por mi casa no pasó de una decena. Sí. Y eso que hay, por allí han habido cacerolazos masivos y de hecho no pasó una decena de cacerolas que no duraron ni 10 minutos. Claro. Bueno, yo mañana, el jueves no voy a salir, no es porque tenga miedo, sino que yo tengo muchas cosas que hacer aquí en la casa. Uh-huh. Y ese es un día que lamentablemente para los taxistas no es productivo. No, pues. Para nada. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en la calle perdiendo mi tiempo? Y eso, o sea, aquí en la casa tengo muchas cosas que hacer. Yo tengo mascotas, tengo dos perras y tres gatos. Y bueno, pues eso me han quitado el 99,9% de mi tiempo. ¿Me lo dices o me lo preguntas? Que soy ahora esclava, tengo que ahora, estar, soy esclava de la cocina, sí, cocinándole, señor. Ese par de sinvergüenzas, yo también. Sí, no, yo estoy flaco, pero ella está engorda. Tengo que estar haciéndole sopa ahora todas las semanas. Sí. Así con las orientaciones que tú diste en el programa, esa comen de todo. Pues. Ah, pero ¿verdad que están contentos? Claro. Ellos están felices por esa comidita. Una de las perras que yo recogí de la calle tenía un hongo aquí en la barriga. Ay, Dios. Y el doctor Joao, que es un buen veterinario, meses atrás me mandó un tratamiento que es fastidiosísimo. Anoche fui y le estaba haciendo cariño eso antes de acostarme y noté que eso se le ha desaparecido. Claro, porque ahora están comiendo comida natural, sopa, le pongo los tallos de brócoli que uno recoge por ahí sin pagar nada, le pongo papa, auyama, yuca, le pongo, bueno, pues calabacín, berenjena, compro carapacho de pollo, le pongo patas de pollo. Oye, ¿están comiendo mejor que yo? Sí, no, y las claro, patas de pollo, sí. Las patas de pollo le salvaron la vida a mi Avalon, que tenía una erliquia que le dejó las plaquetas en 12. Ajá. Y a punta de pata de pollo la bueno, pues se salvó, es un milagro lo de ella. Sí, y también el agua de coco, ¿viste? Uh-huh. Se sube rápido la plaqueta. Y la sopa tienes que hacérsela con pata de pollo, zanahoria, apio y un pimentón. Ah, esa es la recomendación del doctor Coelho, que es un doctor bastante competente, pues. Qué para bueno. Que sepa, usted que tiene mascota. Uh-huh. Hasta me gustaría darte el teléfono a él, pero es a veces difícil, pues, por él. Tranquilo. Mira, Enza, quiero hacer una pequeña denuncia aquí. Bueno, una crítica constructiva. El Ministerio de Alimentación tiene que revisar las panaderías de Venezuela. Sí. Porque ellos siguen vendiendo el pan caro en 300 bolívares el campesino. Y ayer yo pasé por un sitio, ahí en San Bernardino, una panadería famosa que está ahí, no voy a decir el nombre, y pregunté y me paré ahí. Claro, la cola un poco larga. Ese mismo pan que yo pagué ayer a 300 bolívares, ellos lo venden en 180. ¿Cómo es posible que una panadería privada, que no es financiada ni organizada por el Ministerio de Alimentación, vende el pan ese en 180 y las panaderías de Venezuela, que la fundó mi comandante Chávez, ¿verdad? Oye, tienen que hacer una revisión de los precios. Yo veo ese pan caro en 300 bolívares. Claro. Para que si alguien oiga, por favor, que revisen los costos y hable con esas panaderías, pues. Y es bueno, tenemos que dar el ejemplo nosotros, los oficialistas, pues. Así es. Bueno, un así beso, es, pues. Un beso grande. Y es su mascota, pues. Bueno, igual. Las mías están felices y contentas. Sí, igual que las mías. Un beso y muchas bendiciones a esos seres de luz que tienes en tu casa. Un abrazo. Fíjate, una de las cosas que estás diciendo, pues bueno, que el primero de septiembre, que tienes muchas cosas que hacer en tu casa, tú, bueno, te imagínate los perros, los gatos, no sé qué, y que bueno, que para trabajarnos un día productivo. Y a mí, por lo menos, me angustia, ¿no? Digo, bueno, que en el caso de un cacerolazo, mi perrita Avalon se alborota, se altera, ¿no? Y digo yo, bueno, vale, pasa algo de esos animalitos allí solo, bueno, yo sí, pues vendré a trabajar y todo esto. Pero en el caso de que no te puedas desplazar, pues bueno, no está de más igual que apoyes desde tu casa, ya sea, pues bueno, mira, atento a la información, denunciando cualquier situación irregular que veas, o sea, cada quien de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a dónde está, pues puede colaborar para derrotar, ¿no? Para derrotar esta pretensión desestabilizadora, esta pretensión golpista, insistimos, una cosa es como manifestar pacíficamente, agarrar y decir, mira, no queremos fecha para la recolección de firmas, que ya la fecha la dieron, ¿no? Una cosa es manifestar por la realización de un referendo revocatorio. Y otra cosa es muy diferente a lo que se descubrió en el correo de Freddy Guevara y tienen que haber muertos y los de la Polar y los explosivos y lo que dice Lilian Tintori, que lo dijo abiertamente, esta será una nueva salida. Una cosa es adversar al gobierno, otra muy diferente, pretender volver a incendiar el país. Tenemos llamada, buenos días. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mira, Enza, me acordé tanto de ayer cuando estaba escuchando a Tania Díaz, ese programa estuvo muy bueno. Uh-huh. O sea, me gustó, yo lo otro lo he visto bastante, las grabaciones esas, pero el análisis que estaban haciendo allí, Luisito García, Tania y todo. Me pareció Tania, muy bueno el análisis de Luis Brito. Bueno, tú lo estás diciendo. Tania también. Esta vez, tú lo dijiste ayer, me acordé mucho de ti por eso, que el pueblo no es el mismo. La gente ha estudiado, la gente tiene mucho beneficio. Aun cuando ya han votado por rabia, por creyendo, bueno, creyendo se volvieron creyón de que, de que no iban a hacer más cola. Y, como dijo Chemin, es un voto estúpido. Eso se lo dijo José Vicente y eso fue verdad. Porque son, hay gente que son muy crédulas. Ahora bien, fíjate, lo que dices es cierto. No es la misma, no, primero somos más personas. Este grupo que cuando de muchachos que cuando eso eran pequeños, hoy en día en su mayoría pues ellos estudian, la gran mayoría está consciente, el grupito, que es un grupito, sabemos que, ¿por qué no van a la manifestación? Sí votaron bastante por ellos, es verdad, votaron por la asamblea, pero ¿por qué en las manifestaciones ellos no van los 7 millones que votaron? Creo que fue eso, porque no van a las manifestaciones ellos, los que van cuando mucho 500 personas y no va más, ¿por qué no van? Esas manifestaciones yo no soy. Es un grupito que tiene la sangre, pero diabólica. Porque el Fidel Guevara es diabólico. Estamos hasta claros. Vamos a matar, vamos a hacer. Huepetón. Ese va a ser primero que va a caer como un pendiente. Porque, me perdone la expresión, por estar alborotado, está como cachita. Él cree que gana gloria. No es malo. Toda esa gente son sanguinarias. La Tintoria es una loca. ¿Cómo va a decir? Ella lo dijo y yo lo escuché en la radio, de que iba a ser lo mismo que el 14, poniendo a López como un héroe, él es un héroe, todos esos son matones, o sea, todo, están jugando con el la salud del pueblo. Escuchaste cuando Tania decía que había uno de la asamblea que era dueño de alimentos y cosas, y como, eso no tiene nombre, los medicamentos, le escondiendo los medicamentos, escondiendo todo. Mira, ya el arroz, cuando tú lo agarras, huele a malo, porque son productos ya viejos que han escondido, todo eso que han sacado últimamente. La harina también tiene un mal olor. Entonces, eso es maldad. Sí. Tanta gente diabética, tanta gente. Fíjate que en la farmacia de RKB, cuando fue Antonio, no había nada en esa. Nada, y eso lo paga el gobierno, nada. Un frasco de alcohol que él compró. Ninguno de los medicamentos, ni siquiera la insulina para el hijo, lo consiguió, nada. ¿Qué es eso, Enza? Esa ministra está muy dormida, ella es muy crédula, yo pienso que ella es muy crédula, porque yo lo he escuchado, ¿qué van a hacer esto? Nada, a mí me dijo un muchacho de la farmacia de esas pequeñas, no crea, me lo dijo, pero yo no le hice caso a muchacho, porque yo sé que es como escualidito. En ese momento no le hice caso, eso es mentira, ellos dijeron que iban a surtir todas las farmacias pequeñas, y aquí no llega nada, señora, yo lo conozco a él porque él estudió con mi hija. Y el muchacho me dijo, esa es mentira, antes no llegaba, pero como cerraron las droguerías, ya no llega. Y quiero, Enza, que usted haga, por favor, yo sé que usted puede hacerlo, que tiene contacto, mi amor, hágale un llamado, que lo hagan en el 8 o cadena nacional. No hay mercado, aquí está un amigo ahorita que está lo hemos dicho 20,000 veces, y no, tenemos pero, que repetirlo, no hay ningún megamercado. Pero fíjate que él me dijo ahorita, mira, a ver, ¿cómo? Entonces mi esposo le dijo, pero ¿cómo tú crees con esa gente que son locas? Del día jueves, como dice Tania, ¿cómo se le ocurre lanzar una marcha? Claro, pero la respuesta es, los voceros del gobierno han dicho que eso es mentira. Pero claro. Métela en cadena nacional, porque fíjate, como lo están pasando en las redes, lo que tú dices, Enza, ¿verdad? Las redes son muy peligrosas. Y hay gente que lo cree, Enza. Y le no se te ocurra. ¿Cómo hay un mercado con una marcha? Esta gente es loca. No hagan énfasis en eso. Y hay gente que sí lo cree. Yo no, usted le dije a él, pasen las redes. No hay mercado ni nada de eso. ¿A quién se lo...? No, señor. Lo están haciendo son ellos, los opositores, para que la gente caiga porque ellos se esconden. JJ Rendón, eso es una estrategia JJ Rendón. Ah, y lo que tú dijiste ayer de Miguel. Sí, para demovilizarnos. Sí, para que... El tipo lo que quiere es desmovilizar el chavismo. Yo no creo en las buenas intenciones de ese señor. No, es un pasquín, lo que hace es pasquín. Uh-huh. Eso no... Ahí, no sé si viste su conducta del video que pasaron. ¿Tú no lo viste, Enza? Parte. Va a venir parte del programa. ¿Qué pasan los encapuchados que dicen que van a matar a Nicolás, que van a que se cuide? Diciendo dónde vive, de paso. Diciendo dónde, o sea, dónde vivía Nicolás Maduro, que ahí queda familia. Pero siempre me acuerdo... Hago énfasis de nuevo reiterativo lo que tú dices. hoy en día los cuerpos de inteligencia son muy fuertes. No, mi amor, no. Fíjate cómo agarraron estos muchachitos. Lo mandaron por su casa para la muchacha porque llora como la Magdalena Chacao. Ah, no, mandando, sí, manda al presidente a que se suicide, rata sucia. Ah, pero y pobrecita la niña, y que puede decir, ay, pobrecita que llora, vamos para la casita, por no, favor. No, pero sí, esa la mandaron porque lloraba y lloraba. Ajá, mató el tigre y le tuvo miedo al cuero. Llorona. Ah, pero tú no, cuando uno hace una cosa de esa tiene que asumir. Quien tiene miedo no va a la guerra, no va a la guerra. La me dijo mi hermano, la mandaron, la mandaron para su casa porque lloraba y lloraba, ajá, que Nicolás se matara. Oye, yo te voy a decir una cosa, le digo a mi esposo, mira, este hombre ha llegado, Ensa, yo pido mucho por él, mucho, que le dé fuerza, que le dé voluntad. También que no, y pido que no vaya a pasar nada, Ensa, pero usted es buena comunicadora, yo la felicito. Dele ahí, que usted es buenaza. Vámonos. Mi bella, un beso grandote un beso para grande ti. A ti. Beso y grandote para ti, para Antonio y para tu Golden precioso. Aló, ya. Fue la llamada. Bueno, son las 10:54 minutos. Vamos a ir a una pausa, ya lo saben. Pueblo alerta. Pueblo movilizado por el centro este primero de septiembre. Pueblo movilizado el día de hoy. Jesús Martínez. La patria nos necesita. Ali padre cantautor, con ese camino andado, a todos nos ha dejado tristezas y alegrías. Un legado extraordinario, fragor revolucionario, con tu guitarra expresado. Es la única esperanza de la gente de mi tierra, buscar la paz con la guerra, crear con el canto conciencia. Hagamos nuestras plegarias con luz revolucionaria, mostremos nuestra presencia. Es la única esperanza de la gente de mi tierra, buscar la paz, no la guerra, crear con el canto conciencia. Hagamos nuestras plegarias con luz revolucionaria, mostremos nuestra presencia. Trovador, son clamor de libertad, un faro de identidad que nunca tendrá cadenas. No demostremos temor ante cualquier invasor, la patria es nuestra verdad. Combatamos por la vida, pueblos hay que despertar, por los caminos andar desde horas cotidianas, reforzando las trincheras y enarbolan las banderas patrióticas del juglar. Combatamos por la vida, pueblos hay que despertar, por los caminos andar desde horas cotidianas, reforzando las trincheras y enarbolan las banderas patrióticas del juglar. Dilatada la historia, símbolos de sentimientos, buscando a cada momento los profundos contenidos de una poesía por la vida. Quitemos a la medida dolorosos sufrimientos. La patria nos necesita, unidos y como hermanos, en pueblos venezolanos la canción es necesaria. De nuestras luchas sociales arranquemos tantos males de suelo bolivariano. La patria nos necesita, unidos y como hermanos, en pueblos venezolanos la canción es necesaria. De nuestras luchas sociales arranquemos tantos males de suelo bolivariano. La Ventana, atrévete a mirar más allá.

y nos dice: hoy se conmemora el Día del Detenido Desaparecido. Durante la sanguinaria dictadura de Pinochet, miles de hogares chilenos vivieron la crueldad de la mano fascista que llevaron a cabo, que llevó a cabo un sector de las Fuerzas Armadas de Chile y financiados por el Departamento de Estado y empresas privadas de los Estados Unidos. Aún el pueblo de Chile se pregunta: ¿dónde están sus detenidos desaparecidos que fueron secuestrados por los esbirros de la DINA y el aparato represor de la dictadura? Hoy sobre Venezuela se avizora una nube negra que intentará derrocar al gobierno electo democráticamente por el pueblo, y este primero de septiembre todos estaremos muy atentos, ya que no les permitiremos que se repita lo ocurrido el 11 de abril de 2002. Alerta pueblo. No sé, esto me recuerda también, Vladimir, a un artículo que escribió Ali Ramón Rojas Olaya. Claro, el artículo de él es bastante optimista, ¿no? Pero él dice que a los Estados Unidos le gusta el mes de septiembre, que fue un mes de septiembre que derrocaron a Salvador Allende, ¿no? Que fue un 11 de septiembre, como un 11 de septiembre volaron las Torres Gemelas, ¿no? Y hay varios ataques del imperio que se han dado, ¿no? Golpes duros, golpes crueles del imperio que se han dado en el mes de septiembre. Claro, que si hacemos un inventario de la cantidad de golpes que ha dado al imperio, creo que ningún mes ni ningún mes se salva, ¿no? Es impresionante. Bueno, nos escriben por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Rosalba Pulgar y, bueno, coloca... son varias etiquetas: a la usura pásale factura, que se... no puedo decir esto, boicot del 1 al 17 y una semana sin comprarles. Ruiz Burundanga nos cuelga un artículo, dice: sucedió en el metro entre Altamira y Chacaito. Mario de Jesús Pérez nos escribe: mi pensar es que aquí no va a pasar nada de lo que dicen, pero cómo me gustaría que agarraran a toditos esos bichitos presos. Le estoy rezando a los dioses para que eso se dé y de una vez por todas le bajen el ego de lo que era que llevan. Bueno, ahí andaba, de aquí enfrente tengo un monitor, tengo dos monitores, uno tiene ABTV y el otro tiene Globovisión, y hace poco, mientras sonaba el tema de Café Huancasco, estaba Delsa Solórzano leyendo un documento, estaba Ramos Ayub con cara de circunstancia, ¿no? De verdad estaba, pero con una cara amargada, como si se hubiera chupado un limón. Y bueno, nada, y leía los... leyendo los cintillos que lo están pasando, nacionales, Goicochea no ha podido establecer contacto con familiares y su abogado y no sé qué, bueno, que lo establezca, que le digan que el muchacho está bien. ¿Entiendes? Porque a diferencia de la cuarta, la revolución bolivariana sí respeta los derechos humanos. A diferencia de ellos, que utilizan al pueblo como carne de cañón, que se llevaron detenidos de manera arbitraria, con órdenes, sin firma de un juez, como se llevaron a los héroes de Puente Llaguno, o como se llevaron a Rodríguez Chacín, o a Tarek William. Ellos son los que no respetan los derechos humanos. La revolución bolivariana sí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir. Fíjense ustedes, vale, tenemos una derecha tan cursi y tan de lo último. Es que esto a mí me parece de lo último. Resulta que hay un hotel de Caracas que invita a marchar este jueves 1 de septiembre. Lanzó una promoción para la toma de Caracas. Es que es de verdad, o sea, qué derecha tan horrorosa. Porque es que además de fascista es cursi. Y de verdad que le quieren sacar provecho a toda broma. El capitalismo es que de verdad es impresionante. En la convocatoria realizada por la Mesa de la Unidad Democrática, organización política que agrupa varios partidos que se oponen al gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, pautado para este jueves 1 de septiembre, no solo participarán sujetos o líderes políticos, también evidenciamos que empresarios que se oponen al gobierno nacional utilizan sus empresas o negocios como plataforma para hacer el llamado a tomar la ciudad de Caracas, como rechazo a las políticas que viene poniendo en práctica el Ejecutivo. Bueno, y de paso se ganan unos realitos, ¿no? Tal y como lo podemos apreciar en el hotel de Ande In Hotels, con sucursales en Caracas y San Fernando de Apure, ha publicado una promoción en su cuenta de la red social Instagram como una manera de vender no solo sus servicios y aprovecharse de la coyuntura política para ganar dinero, sino también como una manera de participar activamente en la gran concentración de este jueves. Entonces, fíjense ustedes, desde In Hotels. Nuestra promoción, Toma de Caracas, del 29 de agosto al 4 de septiembre. 11.900 bolívares, IVA incluido. Incluye habitación para dos, Wi-Fi, seguridad, estacionamiento. DD In Hotels. Queda el Hotelito de Marras en la Avenida Bogotá de los Caobos, detrás del CENIAT de Plaza Venezuela. Lo que le falta es ubicación privilegiada, cerca del lugar de los acontecimientos en pleno desarrollo. Les ofrecemos cóctel de bienvenida. ¿Dónde está el cóctel de bienvenida? ¿Vale? Entonces, no solamente es que yo no lo veo, que es que están promoviendo la toma de Caracas, sino que los tipos dicen, ay, mi amor, aquí van a venir un montón, aquí va a venir un gente, se van a querer alojar, vamos a sacar provecho, vamos a sacar la ofertica, ahí está. Oye, vale, hasta donde yo sé, cuando los barbudos de Cuba tomaron la Sierra Maestra, no buscaron hotelitos en La Habana ni en Varadero, se metieron en el monte. Los verdaderos revolucionarios o los verdaderos luchadores no están pensando en hotelito bien ubicado con aire acondicionado y wifi. En la década de los 60, en la época de las guerrillas, los guerrilleros no se alojaban en hoteles, ni los hoteles les sacaban promociones. Es que son de lo último. No, ni los hoteles les sacaban promociones. No, agarraban. En todo caso, se quedaban en casa de algún amigo, de algún camarada, se metían en una pensión. Entonces ahí vemos, ¿quiénes van a venir a la marcha, a esta marcha? Cifrinitos, cifrinitos con real, por supuesto, los de la oligarquía no. Clase media, que puede costearse 11.900 bolívares la noche en un hotel. 11.900 bolívares la noche en un hotel que no te incluye ni desayuno ni nada, nada más la cama y el wifi. Eso sí, para que los que me iría de los de me iría demasiado puedan montar sus foticos por Twitter, por Instagram y en lo que es la campaña internacional en contra del país. Pero bueno, de verdad que es de lo último, es que de verdad hay... Ay, Dios mío, qué gentecita, de verdad, qué gentecita, los dueños de este hotel y qué gentecita aquellos que piensan que van a cambiar el planeta alojándose en un hotel 11.900 bolívares más IVA incluido con wifi, seguridad y estacionamiento, Samo. O sea, tú sabes, está chévere. Está mucho mejor que los campamentos que teníamos frente a la OEA, ¿entiendes? Aquí por lo menos tenemos aire acondicionado porque septiembre es súper, súper, súper caluroso. Bueno, no nos extrañe que empiecen a salir también las ofertas, las promociones en el Aladín y en el Bosque Dorado. Yo creo que de repente, bueno, por lo menos jacuzzi tienen y tienen un ambiente más divertido que este The and the Inn Hotel. Bueno, señores, continuamos con La Ventana. Recordamos que siguen abiertas las vías de participación a través del 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953 y también pueden seguirse comunicando con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, uno de los rumores de esta guerra psicológica que estuvo circulando desde el fin de semana es que el Metro de Caracas lo cerrarían, no prestaría servicio desde mañana a las 12 de la noche y no volverían a prestar servicios hasta sabrá Dios cuándo, ¿no? Pues bueno, el Metro de Caracas desmiente, el Metro de Caracas sí prestará servicio el 1 de septiembre. El Metro de Caracas trabajará en su horario habitual el jueves 1 de septiembre, según lo informó la compañía de transporte ferroviario a través de su cuenta en Twitter, arroba Metro Piso Caracas, luego que se rumoreara en las redes sociales la posible suspensión de actividades producto de la marcha convocada por los sectores de la derecha para la referida fecha. El 1 de septiembre, el arroba Metro Piso Caracas garantiza la prestación del servicio en su horario habitual de 5:30 a.m. a 11:00 p.m, explicó el mensaje publicado en Twitter. Con este anuncio, el sistema de transporte asegura su operatividad pese a la movilización. Es que se van a movilizar los dos sectores, ¿no? Entonces, bueno, que garantizar, por supuesto, me imagino que lo que harán es lo que hacen cada vez que la oposición amenaza con querer venir al centro, que es que se cerrarán algunas estaciones, ¿no? Pero bueno, eso tendríamos que verlo, ¿no? Continuamos con informaciones. Bueno, lo que nos escribió Simón Ruiz Vamos a compartirlo. Sucedió en el metro entre Altamira y Chacaito. Escribe Simón Ruiz. En la estación de metro del metro de Caracas de Altamira, aborda un hombre como de unos 40 años con una boina tipo de las que usaba Rolando La Serie, bien combinada con su atuendo. Se sienta delante de mí y comenta: la gente en este país anda como loca. Ese es el hambre que este gobierno le hace pasar al pueblo. Mira cómo ve la gente, con cara de no haber visto hace tiempo un bistec, ni siquiera de hígado. Menos mal que esto se va a acabar este 1 de septiembre. La gente comenzó a mirar hacia donde había salido la conversación, a lo que un señor que estaba al lado mío le replica: ¿qué? ¿Van a cambiar la constitución o van a asesinar a más del 70% de la población? Porque que uno sepa, no está de acuerdo con esa vaina que ustedes quieren hacer. Otro señor, que lo tengo a mi derecha, me dice en voz alta: míreme, señor, y me pica el ojo izquierdo debajo de sus gruesos lentes bien adaptados y me dice: ¿usted me ve la cara a huevete? Y respondo: la verdad es que yo no. ¿Usted está seguro? E insisto: no, señor. Y responde el de la boina y bien trajeado agitador del metro. Y entonces, porque este cabeza ñema, con mucho respeto a las posturas de gallina, nos viene a caer a cobas. Señores, comenzó la chercha, burlas, pitas al susodicho agitador, que no aguantó y se bajó en la estación de Chacaito. No antes ir hablando pendejadas del gobierno, pero escuchó una voz unísona de la mayoría de los pasajeros: ¡cállate! Bueno, la gente lo que quiere es estar tranquila y quiere resolver su día a día, definitivamente. ¿No? Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Mi amor, ¿cómo estás? ¿Quién es? Es la señora de Margarita. Hola, ¿cómo te ha ido? La Crepo esa. Ay, ¿cómo te ha ido, Margarita? ¿Cómo anda todo? Mira, mi vida, ¿cómo estás tú? Yo ya hice una denuncia. Ajá, mira, cuéntame. Las empresas privadas, no te voy a decir porque trabajan mis hijas y mi esposo, uh-huh, están llamando a que vayan a la marcha obligatoria el jueves. Sí, bueno, ellos necesitan hacer bulto. Ellos dijeron que van a llevar un millón de personas obligadas. Otra cosa. Y no llegarán al millón de personas ni mandándolos obligados. Mira, oye, una cosa, mi vida. Yo ahora te voy a pasar un mensajito. Mira, yo trabajo con público. Mira, en el Club Táchira, allí se reúne la porquería más grande. Tú te puedes imaginar, es cuál es más ignorante, ¿verdad? Eso que no piensas, esos analfabetos funcionales que te sacan el título. Esa gente, allí tienen que infiltrarlo, el gobierno, para que vean lo que esa gente dice y hace. Mucha gente de esas que están allí fueron de esos que trajeron cargos en el gobierno y se robaron los reales y se fueron para allí, se la pasan allí. Mira, hay que tener paciencia. Yo le oro todos los días a la misericordia de mi Señor, que en este país tenemos que tener paz por mis nietos, por mis hijas, por los que están por venir. Pero esta gente, lo que nos está guardando, el gafo que salga a marchar con ellos, es terrible, pienso. Esta es terrible. Le han fregado a alguna gente por la comida. A mí no es eso, porque a los que estamos claros no nos importa la comida, ¿verdad? Sino la patria. Así es. Pero dolorosamente, esa, uno oye cada cosa, cada persona beneficiada. Mira, yo he puesto muchas denuncias de por aquí, de la esquina, de las piedras. ¿Quiénes vienen allá a comprar? Los escuadros. ¿Quiénes le montan la guardia a la policía? En esa carnicería que yo denuncié un día. Esa carnicería es un taller mecánico. Ajá, sí, ya me acuerdo del caso, sí. Ya te acuerdas del caso. Sí, horror. Mira, esa, son tantas cosas que uno ve. Yo no sé cuándo aquí van a cerrar la central madrileña, la Concordia, que la señora, las gerentes, hacen vagabunderías allí con los bachaqueros. Se forma el tiroteo, ellos hacen que pasen cosas adentro y que a uno le roben las bolsas después que has comprado. Qué horror. Y es la encargada y los gerentes de Central Merece la Concordia. Y los dueños se hacen la vista gorda porque lo que les interesa es que reine el caos. Y ese tipo de cosas pasa en casi todos los Central Mairenses. Sí, mira, Ensa, yo no sé qué nos ha pasado, dónde tocamos el switch y salimos de este. Yo oigo todos los días a tantas personas beneficiadas y yo les digo, bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, Ensa. Yo estuve ayer en un taller de cosmetología en Maracay. Y allí en ese hotel, tú que estás hablando de un hotel, estaban hablando de que tenían gente guardada para que vinieran a marchar. ¿Que querían? Una cosa que no tiene, para que vinieran a marchar para Caracas, de Maracay para acá, que iban a trancaron parte del eso, donde te llegan los autobuses. Ajá, del terminal. Del terminal, mira esa. Ellos están poniendo, somos nosotros los que tenemos que estar alerta. Yo sí voy a salir, apoyar a mi gobierno. apoyar a Nicolás Maduro con toda la fuerza del mundo de mi corazón, apoyar mi patria por mis hijas y por mis nietos y sobrinos a quienes amo, porque yo no quiero que a los nietos ni a mis sobrinos se lleguen por una guerra civil. Y eso es lo que tenemos que hablar y decirlo todos los días. Educar a nuestros hijos. Mira, si los muchachos jóvenes estuviesen educados en la historia verdadera que le cuenten los padres, los abuelos, así fuese otra cosa. Fuese otra cosa esa. No estuviese todo el mundo, ay, este es mi hijo, pero se va para Ecuador. Ay, este es mi hijo, pero se va para Perú. ¿Entiendes? Porque este país no tiene recursos ni tiene. Pero si quieren vivir con los dólares que tenemos nosotros aquí en nuestro país. Los viejitos se quieren ir con la pensión en dólares, ¿qué te parece? Que si no le daban pensión en nada a nadie. ¿Qué error? Y tú los oyes, gente, que te quedas aterrada y tú dices, Dios, ¿dónde estamos? Sodomigo Morra, mi amor, te amo, Elsa. Te adoro, Margarita, un beso grande y ánimo, ánimo, porque bueno, tú escuchas gente así, pero también se escucha gente bien echada para adelante, bien cuadrada, bien patriota y que está buscando alternativas, que está siendo solidaria. Hay gente que se iría demasiado. No, yo creo que muchos son muchachitos que han vivido la bonanza de la revolución y que ahora que la cosa se pone chiquita, como son de cristal, no aguantan un poquito de presión y creen que les va a ir mejor en otro lado. Y bueno, que se vayan a llevar palos fuera de su país, porque la vida, y lo digo como hija de inmigrantes, la vida del inmigrante, el empezar de nuevo en otro país, no es nada fácil. Es bien duro alejarse de su familia, es bien duro estar fuera de tu país y que te llegue la noticia que tu papá o tu mamá están enfermos y te llegue la noticia a los meses que fallecieron. Y estar sentado en un sofá imaginándote, a esta hora deben estar velando a mi papá, a esta hora deben estar enterrando a mi papá. Eso lo vivieron mis padres. Y a mí me tocó ver a mi papá llorar, sentadito en el sofá de la sala, por la muerte de su mamá y que él no podía estar allí para el funeral. Y eso es una de las tantas cosas que pasa a la gente que migra. Son niños que de verdad, que los padres los consintieron mucho, que vivieron la bonanza de la revolución y creen que la vida es facilita y creen que migrar es chévere y que en lo que lleguen al otro país ya en 2 meses son ricos y millonarios. Bueno, ese es el proceso que a ellos les tocará vivir. Hay otros jóvenes que también estamos viviendo una situación dura y están llevando palo, como todos nosotros, pero en nuestro país. Y con la esperanza y con la convicción de que lo vamos a echar para adelante. El que quiera mejores condiciones de vida afuera, bueno, que vaya. Y les deseamos lo mejor, de verdad. Pero que se vayan bajando de la nube, de que va a ser facilito y que es chévere y que no van a renunciar a nada. Tenemos, mira, nos tocaría ir a la pausa, pero tenemos otra llamada. Vamos a darle paso antes de ir al corte. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Simón? Hola, ¿cómo estás? Vale, gracias por haber leído la nota esa. Prácticamente es una nota. Lo que pasa es que evidentemente que no le pudiste dar énfasis. Ay, buenos días a tu oyente. No le pudiste dar el énfasis porque tiene unas palabras allí que tienes que ubicarte muy bien, pero los que quieran leerlo está... Viste, yo decía una cosa, yo la puse, eso lo puse yo ayer en la noche, como bueno, apareció ayer en la noche como a las 8:30 de la noche, y hoy en día ya casi ya tiene los 2,000 y pico de, 2,700 casi de lectores, cosa que a mí me agrada, porque yo lo que hago es poner las cosas que uno ve, y una de las cosas que tienen los medios, yo no digo los medios de comunicación, sino los miedos de comunicación, es inyectarle a los oyentes miedo. Eso, inyectarle miedo. Sí. Y eso que hablaba la señora es algo real, porque a nuestros oyentes, ahora, estos muchachos que tienen 20 años, lo han llevado al olvido de lo que sucedió aquí hace 14 años, porque si tenían hace 14 años tenían 6, ahora sí, son unos muchachos de 22 años, pero los miedos de comunicación se encargaron de eso, que olvidaran toda esa cantidad de cosas y los pusieran en algo nuevo, porque ellos para ellos la historia no sirve, no les cuentan. Y una de las cosas que tienen que tener nosotros como padres, abuelos, etcétera, es enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos exactamente lo que sucedió, porque lo que nos está sucediendo ahorita, en estos momentos, en estos 6 meses, lo pasamos nosotros en el 2002, que ahí nos cortaron todo. Nos cortaron la comida, nos cortaron la gasolina, nos cortaron el gas. O sea, no dejaban hacer nada. Y sin embargo, este pueblo fue para adelante con una persona cabal, una persona que supo dirigir al pueblo, y eso lo tenemos actualmente. Tenemos un Maduro que sabe dirigir, un presidente que sabe dirigir al pueblo, que sabe dónde está la línea, y que el pueblo ya no es el mismo pueblo desde hace que nos agarraron con las manos abiertas y nos agarraron hace unos años atrás como inocentes. Esta vez estamos bien organizados y sabemos dónde vamos a estar. Ya por lo menos le cerramos las vías aéreas. Vamos a ver qué van a hacer y estamos dispuestos pues a defender este proceso, sea como sea y en el sitio que sea. Ojalá que no se les ocurra, porque esos bichos lo que hacen es esa es la parte de ellos, meter al pueblo bajo su yugo y bajo su forma de terror. Lo que dice Rondón es verdad, lo que dice Geber también es verdad. Yo sí, Geber. Yo sí que tenía la teoría aquella de que una verdad repetida pues se convierte una mentira repetida, y a mí veces se transforma en verdad. Sí, se transforma en verdad. Bueno, no te voy a quitar mucho tu tiempo. Bueno, gracias, un abrazo grande, venido. Simón. Igualmente. Suerte. Chévere, pues, un abrazo gigante. Bueno, vamos a ir a la pausa. Y a lo que decía Margarita, de personas que trabajan en las empresas privadas que los están obligando a marchar. Mira, yo les voy a cantar un pedacito de la canción de Adán García, de Rubén Blades, ¿no? Que dice la cajera del banco cuando se mete Adán García a atracarlo. Por la clase de salario que a mí me pagan, no voy a arriesgar la vida que Dios me diera. Así de sencillo. Así de sencillo. Además, y yo lo digo clarito. En el 2002, no, en el 2001, porque ya las marchas habían empezado en el 2001. Yo trabajaba en Radio Tiempo y ellos eran opositores. Y entonces yo agarraba, sí, yo voy a ir para la marcha. Y obviamente no iba, y decía, ay, no, es que la marcha estaba tan multitudinaria que no nos vimos nunca. Así de sencillo. Bueno, señores, 11:29 minutos, vamos a hacer una pausa, nos vamos con New Trolls. Este es un temazo, Adagio. Ya venimos. Stay.

el lugar de siempre. En la misma ciudad y con la misma gente. Para que tú al volver no encuentres nada extraño y seas como ayer y nunca más dejarlos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez. Otra vez se me olvidó, se me volvió a olvidar que solo yo te quise. Once, 40 minutos de la mañana y regresamos. Ya estamos en la última media hora de La Ventana y escuchábamos a Juan Gabriel y Marco Antonio Solís. Se me olvidó otra vez. Bellísima esta versión, ¿verdad? Y cosas bellas y hermosas son las que tengo en este momento en mi escritorio. Tengo una flor de papel, pero que es una fantasía, pero está hecha con tal... Oye, con tal esmero, ¿no? De verdad que es lindísima, ¿no? Con un tallo de papel enrollado, durito, con sus hojas y están las diferentes capas de la rosa. Es una belleza, una flor de papel que, bueno, que me trajeron, que me obsequiaron esta mañana. Que verdad que no puedo evitar el reflejo de olerla. Es tan real la rosa que me la acerco a la cara para olerla, y bueno, me puedo imaginar de verdad ese aroma maravilloso. Y vamos a hablar precisamente sobre maravillas que se pueden hacer con el papel. Se encuentra con nosotros Marisol Santiago. Ella hace arte más reciclaje, ¿no? Ella, su especialidad es hacer adornos y accesorios con papel, con revistas, ¿no? Toma revistas viejas. ¿Cuántas veces uno no tiene el montón de revistas allá polillándose? Bueno, y bastante material hay en los consultorios de los odontólogos, de los médicos, no sé qué, donde tienes las peluquerías. Hay peluquerías que te tienen revistas de hace 10 años, ¿no? Entonces, bueno, Marisol Santiago trabaja con papel de revistas y hace verdaderas bellezas. Bienvenida, Marisol, a La Ventana. Muchas gracias de verdad. Bueno, Marisol, tú perteneces, bueno, tú expones, tú vendes en el espacio Guerrillarte. ¿Cómo nació la iniciativa de hacer adornos y accesorios con papel? Bueno, sí, yo estoy en estos momentos trabajando con los chicos de Guerrillarte, que me parece que son unos muchachos espectaculares con muchísimas iniciativas. Y bueno, para mí es un honor pues que ellos me hayan dado un espacio para trabajar con ellos. Y la iniciativa, bueno, surgió hace muchísimos años. Yo siempre me gustaron los trabajos manuales. Uh-huh. Y después vi que el reciclaje puede ser una actitud de nuestra permanencia en el planeta, una actitud responsable. Uh-huh. Empecé por eso. Luego me di cuenta que uno puede llevar un mensaje muy hermoso, que puedes dar muchísima felicidad con las cosas que tú haces. Y bueno, eso es una retroalimentación. Asimismo, también es un mensaje revolucionario. ¿Ya? Porque tú estás generando una especie de cultura muy a contravía de lo que es el mensaje capitalista, que todo hay que comprarlo, que todo hay que ir a una tienda, que todo tiene que ser dinero. que todo tiene que ser de marca, que todo tiene que ser importado, ese rentismo petrolero que tanto daño nos ha hecho. Uh-huh, exactamente. Entonces, en el devenir del trabajo me he dado cuenta pues de la riqueza que tiene este mensaje. Eso que tú me acabas de ver, yo hago mis flores y la gente no resiste la tentación de verlas. Es que es una cosa de verdad impresionante. O sea, uno no puede resistir la tentación de llevártela a la nariz. O sea, es que es una cosa que es impresionante, es una belleza, de verdad que es hermosa la flor. Sí. Y bueno, el mensaje después, yo doy talleres con las comunidades. Uh-huh. Y bueno, la gente queda muy contenta viendo que están rodeadas de muchísima riqueza, de muchas cosas que pueden hacer. Todos los trabajos que nosotros hacemos son casi sin herramientas, con lo mínimo. O sea, que en cualquier momento tú puedes hacer... Claro, porque es algo económico, ¿no? Uh-huh. Que a veces uno dice, oye, vale, que el sueldo no me alcanza, que tengo que ver, o sea, ¿cómo puedo hacer yo para tener un ingreso extra? Mira, las personas que tienen habilidad manual, porque yo no la tengo en absoluto, eso yo lo digo de una, ¿no? Las personas que tienen habilidad manual, oye, vale, con un montón de revistas, viejas y un mínimo de materiales puede hacer no solamente adornos, sino que puedes hacer accesorios, ¿no? Yo estoy viendo aquí en el estudio los trabajos, los zarcillos, las pulseras que hace Marisol, uh-huh, los collares, unos collares que son una belleza, que se le regalaba con uno, qué maravilla, estoy más contenta. O sea, y tú dices, no puede ser que algo tan hermoso como esto venga de revistas, venga de revistas viejas que se compraron en su momento y que cuánta gente no tiene revistas allí acumulándose, uh-huh, y se pueden utilizar y uno puede tener un ingreso por ahí, o ahora que viene diciembre, que está la gente partiéndose el coco, ay Dios mío, que no sé qué, que los regalos, que cómo hago, que el regalo de mi mamá, que el regalo de mi suegra, que el regalo de mi hermana, que el regalo... Señores... qué bonito ser, tener nosotros la capacidad de hacer nuestros propios regalos. Y la mayoría de nosotros, pienso yo, ¿no?, los que no estamos alienados por este sistema capitalista del me iría demasiado y lo mío tiene que ser comprado en el Sambil y tiene que ser de marca y tiene que ser importado, pero no hay nada más lindo. Yo creo que eso lo hemos aprendido desde que estamos en la escuela, ¿no?, cuando le dábamos a nuestras mamás el regalito con los palitos de helado y los jaboncitos decorados. Y que ella lo recibía con tanta ilusión, que es el regalo hecho con las propias manos de uno, ¿no? Exactamente. Marisol, háblanos cuáles son las técnicas que aplicas para la realización, por ejemplo, de bisutería. ¿Qué tipo de bisutería con papel realizas y más o menos en qué consiste esa técnica que nos comentas? ¿Qué es lo que utilizas? La mínima cantidad de materiales imaginable y materiales sumamente económicos, de paso. Sí. Bueno. Nosotros, bueno, también voy a aprovechar la oportunidad de invitarlos. Estamos dando talleres también en Fundambiente. Exacto. Cualquiera que sienta la inquietud de aprender con nosotros, para nosotros sería, oye, de mucha felicidad tenerlos por allá. Pasan por el espacio Guerrillarte, que en Fundambiente, y los chicos le dan toda la información para que participen en los múltiples talleres que estamos dando para compartir esta información. Bueno, ¿qué técnicas? Bueno, un trabajo de investigación. De verdad, viendo qué técnicas podemos aplicar, usamos origami, usamos kirigami y usamos también unas técnicas que las africanas, por ejemplo, son muy buenas en eso, y en un trabajo de investigación yo pude llegar, que es esta técnica del enrollado de papel. El papel tiene madera, al enrollarlo recupera. Claro, del papel salen los árboles. Entonces uno dice, oye, que el papel, que la cantidad de árboles que se talan para fabricar el papel. Bueno, pues vamos a darle. O sea, ya usé un papel, lo boté y ya, y se quemó y se perdió en el mar. No, vamos a darle, ya que un árbol dio su vida por este papel, pues vamos a darle más utilidad. Sí. Entonces, bueno, nosotros recuperamos, reflotamos, vamos a llamar así, esas técnicas que hemos visto, por lo menos en las africanas, que son unas mujeres súper creativas. Uh-huh. Lo digo porque he visto mucho las africanas como género realizando este tipo de actividad de reciclaje, las brasileras también. Entonces, bueno, lo hemos recuperado. ¿Y qué usamos? Usamos tijera, usamos un palito de brocheta, usamos, pega, que podemos incluso hacerlo nosotros mismos. Y bueno, quizás lo más complejo, si uno quiere, es un bañito de resina o de barniz para poder conservarlo, pero usamos realmente muy poco. Sin embargo, esto último es opcional. Tú puedes obtener, hacer una serie de cuestiones sin necesidad de de utilizar eso. Entonces, ponemos al alcance de la gente y de cualquier espacio la realización de estos trabajos. Okay. Y la bisutería hecha con papel, o sea, lo que es, veo las pulseras y son súper resistentes, los zarcillos, los collares son resistentes. ¿Es realmente duradero? ¿Puede durar años esta bisutería o es que se te va a deshacer? O sea, que es lo que puede pensar una persona. Bueno, sí, yo lo puedo tener para mí, pero regalar de repente unos zarcillos, un collar de papel, ahora que se acerca la niña y las lluvias, entonces si la persona no tiene paraguas y le cae el palo de agua, se le deshace el collar. ¿Es eso posible? No, bueno, fíjate que eso es, que se dice, una concepción que tenemos ya preformada de lo que es el trabajo con papel, pero no necesariamente es así. Las personas se sorprenden cuando elaboran la manualidad o el arte de papel, lo duro que queda. Uh-huh, y en cuanto a su durabilidad en el tiempo, bueno, parte de nuestra filosofía es que estas prendas tú las usas y cuando las desechas, el ambiente los asimila, que esa es otra ventaja. Yo lo veo más bien como una ventaja más que como una desventaja. En cuanto a su durabilidad, te puedo asegurar que dura exactamente o más lo que dura una prenda comprada, con la ventaja de que cuando ya tú no las quieras usar, que eso nos pasa a nosotras, usamos una cosa mucho y después la desechamos, el ambiente lo asimila y eso es también otra ventaja de este trabajo. Más bien es una condición que nosotros adoramos de este trabajo, que además de que es hermoso, tampoco deja residuos pues en el planeta. Estamos conversando con Marisol Santiago de Arte Más Diseño. Ella expone, vende sus piezas en el espacio Guerrillarte, que funciona en Fundambiente, en la Plaza Caracas, en la Torre Sur, en la planta baja. Creo que es el local 9, no sé cuál es el número del local, pero no hace falta saber el número porque hay un cartel gigantesco que dice Fundambiente. Es imposible no verlo. Marisol también nos lo había adelantado. Ella realiza talleres en la sede de Fundambiente, así que si usted tiene habilidad manual, tiene tiempo libre, le gustaría tener, o sea, hacerlo como una inversión, adquirir un dinerito extra, o piensa en diciembre, oye, vale, las utilidades me quedan en tanto. Las hallacas se van a montar carísimas porque con esta inflación, ¿cómo hago yo con el regalo de la novia, de la suegra, de la hermana, de la prima? Bueno, señores, qué mejor regalo que algo hecho con tus propias manos, algo bonito y algo que no te va a resultar costoso en materiales. Entonces, Marisol, ¿cuándo dictas estos cursos? ¿Qué precios tienen los cursos? Háblanos de los cursos, que de verdad que, mira, seguramente Lucila Mezquita nos está escuchando y ya la veré metida de cabeza en Guerrillarte haciendo el curso de bisutería de papel. De hecho, los zarcillitos que tengo puestos los hizo mi amiga Lucila Mezquita, que me los regaló tan bella. Un besote, Lucila. A ver, cuéntanos, danos datos concretos, ¿cuándo es el próximo taller? ¿Qué costos tiene? ¿Cuál es su duración? ¿Cómo puede hacer la gente para inscribirse? De acuerdo. Hoy teníamos un taller. Sin embargo, ¿qué pasó? Sí, no, sin embargo, una actividad en la Plaza Caracas. Ah, claro, la concentración. De acuerdo, como te digo, nos limitó. Nosotros hacemos talleres públicos en plena plaza para la gente que pasa por la calle. ¡Ay, qué bonito! Sí, es realmente una actividad llena de energía que nos causa mucha felicidad. Hacemos taller de muchos tipos en la Plaza Caracas, ya es una costumbre. Y hacemos unos talleres internos, ahí hay también un taller de jabones, de otro tipo de talleres. Y los chicos de Guerrillarte publican en Facebook y por otras vías la programación semanal. Entonces, bueno, esta semana obviamente no tenemos una programación muy estable por los eventos que hay en el sitio, pues que están por encima de nuestras aspiraciones. Pero tenemos varias vías de enterarnos. Si es por Facebook, buscar Espacio Guerrillarte. Si es yendo por la Plaza Caracas, tenemos en la Plaza Caracas puesto en los vidrios, o allá mismo los muchachos amablemente los reciben. También tenemos la modalidad de que cualquiera que necesite un curso en su comunidad, nosotros estamos dispuestos pues a ir pues allá, a seguir compartiendo y seguir, como te digo yo, esta misión, si se quiere, que también nos da mucha alegría, que es la de compartir pues los saberes. Marisol Santiago, ¿tú crees que este tipo de iniciativas, de espacios como el de Guerrillarte, donde también no solamente se dictan talleres, sino que puedes comprar las diferentes artesanías a unos precios que realmente son súper económicos, porque es impresionante? Yo, lo que va de año, cuando descubrí el espacio Guerrillarte en la Casa de las Letras, que estuvo funcionando allí, mira, es impresionante cómo arreglé muchos cumpleaños comprando detallitos allí. Y todo el mundo quedaba encantado con los regalitos. Y decía, si supieran que me costaron, si supieran lo que me costaron, no lo creen. Por la verdad que son hermosísimos y unos precios súper accesibles, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees, Marisol Santiago, que espacios como Guerrillarte, la iniciativa de dictar talleres de artesanía, de jabones, esto que estamos viviendo en estos momentos, se daría, sería factible en un gobierno de derecha? Bueno, yo te digo, talleres de manualidades hay muchos y tú lo puedes conseguir inclusive a nivel de mercado. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros? A nosotros nos diferencia un propósito, ¿verdad? A nosotros nos diferencia un mensaje. A nosotros nos diferencia que más allá después de una recompensa de tipo económico, que lo hacemos si se quiere para mantener y comprar materiales, estamos deseosos en proyectar un mensaje revolucionario. Yo creo que no. Sería como uno de esos talleres, ¿qué te digo?, de cajita, donde tú te llevas un saber como para ti. Es el individualismo, pues ese yo conozco y yo voy a explotar ese trabajo para hacerme, ¿qué te digo?, hacerme de una fortuna o algo. No, aquí no nos lleva ni el egoísmo, somos súper super amplios, queremos compartir, queremos que realmente lo que nosotros hacemos cambie, cause pues un cambio de conciencia en las personas que están, que comparte con nosotros, y queremos ser multiplicadores, eso es revolucionario. Marisol Santiago, ¿algún número de contacto, gente que esté, mira, que te quiera preguntar más sobre los cursos, que te quiera hacer algún encargo? También Marisol, que de hecho me estoy prácticamente segura que ella fue la artífice de un hermoso bolsito que yo le regalé a mi ahijada el diciembre antepasado, hecho con papel, tipo así como baulito, maletincito, uh-huh, bien lindo, bien delicado el bolsito. Marisol, ¿cómo te pueden contactar directamente los usuarios y las usuarias para preguntarte sobre los talleres, dónde te pueden ubicar? Todo eso. Claro, está muy bien. Bueno, tengo mi teléfono celular, uh-huh, que es 0426-313-2461. Por supuesto, además de los espacios Guerrillarte que ya dijimos, uh-huh, y el Facebook de Guerrillarte. Y tengo un Instagram que es @arteyreciclaje, pegadito. @arteyreciclaje, donde podrán ver también las diferentes cosas que Marisol, que hace Marisol Santiago. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Marisol, por acompañarnos a la ventana. Muchísimas gracias por esa hermosa rosa. Una rosa es una rosa, decían, ¿no? Dice el filósofo. De verdad, muchísimas gracias. Gracias de verdad por este rato tan agradable. Gracias de verdad por esas manos maravillosas que hacen cosas tan lindas. Y gracias por no ser egoísta y compartir tu saber con los demás para que se multipliquen las cosas maravillosas. Está bien. Gracias, Marisol. Gracias. Y bueno, son las 11:56 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy Radar 96 transmitirá desde la calle, desde la plaza del Foro Libertador. Tenemos previsto que el próximo martes La Ventana también salga desde el Foro Libertador, desde la calle, así que los invitamos desde ya. En vez de llamar por teléfono, se pueden acercar y pueden sentarse conmigo y podemos conversar y darnos muchísimos apapachos. Pero eso será el próximo martes. Hoy será Radar 96 quien salga desde los espacios del Foro Libertador. Ya nosotros nos despedimos, los estuvimos acompañando en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luiller les deseamos a todas y todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Oye, vale, bien nutrida está esa marcha chavista por el centro de Caracas. Estoy viendo las imágenes por Venezolana de Televisión. Así que bueno, estos días, mira, ya está Diosdado, Rondón no ha peleado. Ahí va, señores. Así que ya saben, rodilla en tierra y llenos de amor y de buenas vibras. Ahora sí, nos vamos. Adolescentes Orquestas, se fue. Adiós. Chau. Ya no preguntes por